Nosotros estamos llevando a cabo una medida de fuerza, un paro de 24 horas el día de hoy, y estamos iniciando la concentración para movilizar desde el obelisco al Ministerio de Salud Nacional, con un centro de reclamo nacional, planteando nuestro rechazo a la propuesta oficial del Plan de Cobertura Universal de Salud, que entendemos lo que promueve es una concentración de derechos, y en particular del derecho a la salud, consagrado constitucionalmente. Y al mismo tiempo estamos planteando nuestro reclamo provincial. Allí tenemos la falta de cumplimiento de acuerdos paritarios, fundamentalmente en lo que hace al pase de plata de los becarios, cuestión acordada en nuestra última paritaria que no se ha efectivizado salvo un pequeño número. Y también al mismo tiempo volviendo a manifestar las graves deficiencias del sistema de salud, la falta de un buen funcionamiento que tiene su origen en políticas erráticas, en presupuestos bajos, y donde la cuestión de recursos humanos sigue siendo la más crítica de todas. Leíamos en algunos de las circulares de la SICOP que se plantea también, bueno, se ha conformado en el último tiempo... Ahora no escucho nada, discúlpenme. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, ahora sí. Que en el último tiempo se ha conformado el Movimiento por el Derecho a la Salud. Queríamos que nos comentes un poco de qué se trata este movimiento, a quién nuclea. Sí, la movilización se da en este marco. Nosotros, con unas cuantas organizaciones en el estamento nacional y luego particularmente en la provincia de Buenos Aires, fuimos capaces de construir una posición y un movimiento que da cuenta de esto que estaba planteando inicialmente, de la defensa del sistema público como fundamental para una atención de calidad y equitativa, y al mismo tiempo en rechazo a la propuesta de seguro de salud del gobierno. Y ahí estamos unas 20, 25 organizaciones en la provincia, si sumamos las que hay en todo el país, en verdad estamos hablando de muchas más, donde planteamos las diversas alternativas que tenemos para mejorar la atención de salud sin que se incorpore el concepto de lucro en el sistema. Y ahí lo que decimos es que hay que promover con mejores presupuestos y mejores políticas un fortalecimiento del sistema de salud para que cada argentino o argentina tenga la posibilidad de tener un cuidado de su salud que tenga que ver con una equidad y al mismo tiempo que tenga que ver con una calidad como la que requiere. Es en este contexto que el movimiento hoy va a ser una nueva expresión pública, creo que va a ser la más importante en mucho tiempo en manifestaciones de salud, planteando estos reclamos y también al mismo tiempo constituyéndonos como un actor central en la discusión sanitaria del país. Fernando, por último, porque sé que están ahí en la movilización también bastante atareados y en pleno desarrollo, para quien no sepa de qué se trata la cobertura universal de salud, en breves palabras, ¿en qué consiste un poco este intento de reforma? Sí, es el plan de aseguramiento de salud que ya se lleva a cabo en algunos otros países como Colombia, Chile y México, que lo que plantea es una estratificación de la población y que el acceso a la atención de salud tenga relación con la capacidad de pago y no con la universalidad. En ese sentido, lo que se promueve es que, mediante distintos mecanismos, se transfieran recursos del sector público al privado e introducir al sector privado dentro del juego de articulaciones. En ese sentido, se definiría una canasta básica de prestaciones que estaría al alcance de toda la población, por encima de la cual cada una de las prestaciones, diagnósticos, tratamientos que necesitáramos, deberíamos pagarlas desde nuestro bolsillo. No hay, desde el punto de vista de implementación práctica, un escrito que diga, miren, el plan de cobertura universal de salud va a ser así, pero la amplia experiencia de lo que ha sucedido en otros lugares y lo que es la política de seguros en general y la de seguros en salud en particular, nos habilita a entender que claramente esta es la lógica y donde se intenta introducir al mercado dentro del juego de la salud, seguramente en beneficio de quienes forman parte de él y seguramente también en perjuicio de la atención de salud de la población. Ya esta cobertura universal tenemos entendido que ya empezó a implementarse en algunas provincias. ¿Cuáles son? ¿Ya hay repercusiones de esto? Hay solo un decreto de necesidad y urgencia firmado en 2016 por Macri y Lemus, el entonces ministro de Salud. Hay al mismo tiempo un plan piloto en la ciudad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, donde los propios mendocinos y mendocinas nos cuentan que en verdad no hay ninguna cosa distinta a la que es el sistema público, por lo tanto, en verdad, solo lo que hubo es una presentación en sociedad. Y lo que hay también es cierto, es una adhesión de unas cuantas provincias al plan de cobertura universal, que en realidad lo que ha asegurado por ahora es la entrega de algunas ambulancias o asegurar la llegada de algún suministro de equipamiento o de medicación, pero en verdad no hay una implementación definitiva. Nosotros entendemos que estamos en una situación de disputa, que hay una controversia conceptual con respecto a qué es la salud para los argentinos y argentinas, y entendemos que estamos dispuestas a darla defendiendo el derecho a la salud consagrado en la Constitución en su última reforma. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la comunicación. Te dejamos, bueno, que sigas en esta movilización. Repetimos por ahí la convocatoria. ¿De dónde está saliendo la marcha? Como para que... Salimos en un rato desde el Obelisco y vamos al Ministerio de Salud Nacional. Vamos a marchar por 9 de julio.